Señor, buenos días. Tenemos entendido que la brigada de homicidios concurrió a un sector de Rahue luego del hallazgo de un cuerpo sin vida. ¿Se nos puede entregar en detalle del trabajo realizado en las últimas horas? Sí, efectivamente, el día de hoy en la mañana se concurrió el sector de Rahue Bajo. Se encontró el cuerpo de una persona de sexo masculino de aproximadamente 60 años de edad que se encontraba fallecido. Señor, las primeras impresiones, según el peritaje, ¿usted se trataría de un suicidio? Recordar que en ocasiones anteriores se ha encontrado en algunos lugares especialmente dedicados al esparcimiento, personas que se han decidido quitar la vida. ¿Podríamos estar frente a un hecho similar? Conforme a la inspección que se realizó en el lugar, la persona no evidenciaba lesiones externas atribuibles a tercera a simple vista, no obstante que obviamente la causa de muerte debe ser precisada a través de la autopsia. Y lo que sí le puedo adelantar y se pudo apreciar es que se trata de una persona indigente que, como le digo, fue encontrado por transeúntes, falleció en la vía pública. ¿Ahora ustedes van a esperar lo que indique el servicio médico legal para seguir las diligencias? Sí, y en forma paralela, con el personal del Departamento de Asesoría Técnica de la Prefectura, se está trabajando en la identificación de esta persona, porque no portaba ningún tipo de documento de identidad, encontrándose actualmente en N. Ok, señor, le agradecemos la gentileza que ha tenido para con nosotros, nos entregando información sobre este lamentable hecho. Buenos días. Muy bien, buenos días.